el dragón. Por la boca arrojó llama y también por la nariz. Soy el dragón de las fábulas, el que no hace mal a nadie. He luchado contra jueros con armaduras de viento. Y es hasta asaltado castillo, pero solo en los sueños. He raptado princesa, hija y de reyes. Tiranos. Pero hace tanto tiempo. Los chinos me veneran, para ellos no soy maldito. Ni siquiera una manesa. Me rinden honores con sus cantos y originalidad. Pistas para agarrar, darme. Soy pájaro y soy una serpiente. Soy un dragón volador. He resistido los hechizos de duendes, hadas y brujas. Y tengo en un lugar propio en las historias encantadas.